hecho o repasado ya los pasos preliminares y hoy iniciamos con un tema del amor tal cual. Y estamos con esta sesión aprovechando de la presentación de Kampopa, que inicia explicándonos que tenemos ya la causa principal de la iluminación ya dentro de nosotros. Y esta enseñanza nos es importante, por primero, porque llegamos de una orientación que nos ha dicho que al contrario, eres sucia, eres lleno de errores y pecados y tu naturaleza no es divina, no es como un Buda, es otra cosa. Es porque aceptamos esta presentación que seguimos construyendo sistemas sociales basados en codicia o avaricia, ¿no? Los sistemas que usamos en muchas partes del mundo de cómo cuidar a la salud, los sistemas de cuidado médico, en que transformamos esta manera de cuidarnos el uno al otro en un negocio. En que si llegas en el DF a ABC y no tienes dinero, pues, perdona, pero hay otros lugares donde te puedes ir. En la India había una mujer sin recursos materiales que logró llegar a la puerta de un hospital y estaba dando a luz gemelos. Y en el cemento del pasillo enfrente del hospital ella falleció porque no le negaron entrar. El taxista le había dejado donde le pagó de dejarle y ya no pudo moverse más. Y no sé si hay situaciones parecidas en frente a los buenos hospitales aquí en México, pero sospecho que sí. Y no solo en México, y no solo en la India, en los Estados Unidos, los países que sí tienen los recursos y los países que tienen mucho menos. Construimos nuestros sistemas de cuidarnos basado en ideas de ganancia personal, de interés personal, en vez de basado en interdependencia y un compromiso con cuidarnos. Así que tenemos esta situación en que hablamos de la compasión, valorizamos compasión, pero a la misma vez internalizamos una teoría de nuestra propia naturaleza en la que ser compasivo es ir contra tu propia naturaleza egocéntrica. Mientras los sistemas económicos que usamos están basados en no tener compasión. Y luego cuando llegamos a un espiritual y debemos de estar ya cultivando compasión, es que en términos de cómo nos vemos, es que no cabe. Tenemos el valor, pero no sabemos dónde poner sus raíces, porque pensamos que la tierra de nuestra alma o nuestro ser es seca. Es una sospecha que guardamos. Y ya que el cultivo de la compasión y el trabajo con las emociones opuestas exige determinación, no es algo que una vez entendemos y ya todos los hábitos se han ido. Necesita persistencia. No caemos y necesitamos parar otra vez con la determinación que, ok, esta vez caí otra vez, pero ahora estoy de pie y sigo de pie lo tiempo que pueda, con una determinación de apoyarme a mí mismo, de mantenerme de pie. Y esta determinación podemos tener a largo plazo si creemos que en nuestra naturaleza tenemos la capacidad de mantenernos de pie y no estar, ¿no?, postrado en el piso, ¿no?, porque caímos bajo el poder de nuestro apego, enojo, etc. Necesitamos tener esta confianza en nosotros mismos, que viene de entender que nuestra naturaleza es búdica, es luminosa. Las enseñanzas que nos explican que todos tenemos una naturaleza búdica usan analogías. Una es que miramos a leche y no imaginamos que ahí hay mantequilla. Leche es totalmente líquida, ¿cómo puede haber mantequilla ahí adentro? Pero dentro de la potencialidad que tiene leche es este potencial de ser mantequilla. Si nunca hemos mantenido la actividad de estar, ¿cómo se llama? Churning. Batiendo la leche. Si lo batimos unas veces, decimos, nada pasa, paramos. Batimos una, no, pues no hay mantequilla, batimos, no, yo no creo que, nunca vamos a ver que sí hay mantequilla. Así que necesitamos persistencia para llegar al momento en que vemos, sí, es cierto, hay mantequilla aquí en esta leche, qué raro, pero hay. Y las experiencias que nos pueden surgir en la meditación son maneras de empezar a ver que sí, hay, no hay mucho, no logro batir mucho, pero hay estos chispes en que hay un poquito de mantequilla y luego no lo manejo bien y no sé qué pasa, pero no se forma una masa, pero sí podemos empezar a ver. Y otra analogía que se encuentra es lo de semillas de ajonjolí y aceite. Miras una semilla y esto, ¿cómo puede haber aceite? Es una semilla, pero por esfuerzo. Y en ambas analogías, ¿no?, es en su naturaleza. La leche está en cierto sentido saturado con mantequilla. No es que la mantequilla es algo ajeno. Y las semillas están saturadas de aceite. Pero si no creemos que hay aceite ahí, no vamos a lograr algo. No vamos a llegar al momento en que sí salió el aceite, ya tengo aceite de ajonjolí. Y en el mundo exterior, el mundo material, a lo largo de los siglos de actividad humana, experimentamos con todo. Experimentamos con leche hasta el punto en que alguien, una vez, lo debe de haber batido y batido, batido con toda la sociedad, pensando que esa persona es loca, batiendo esta leche. ¿Qué está haciendo? Pero alguien tuvo la locura y a la misma vez la persistencia de llegar a este punto en que mira, hay mantequilla, ¿no? Y después ya sabemos y es de lo más natural. Y mantequilla se compra en todos los supermercados. y también con las semillas de ajonjolí y con las aceitunas y con todas las otras cosas, los... ¿Cómo se llama? Chabacanos. Chabacanos, los chabacanos. También sacas aceite de esto, aceite muy bueno. Y sabemos qué hoja se puede preparar de tal manera, porque pasamos siglos experimentando con este material, ¿no? Que esto se puede comer si lo quemas un poquito. En Japón hay un pez que si cortas de tal y tal manera, lo comes perfecto. Si lo cortes de manera opuesta, es venenoso y falleces. Llegamos a este punto de estar entreveniendo y haciendo tantos experimentos en el mundo exterior que llegamos a saber esto. Es bastante increíble. Mientras con el mundo interior no hemos puesto tanta atención, ni esfuerzos, ni interés en general. Pero en el Tíbet, sí, muchos siglos, esto era lo que les interesaba, les fascinaba. El desarrollo material, ni siquiera tenían ruedas. No usaban ruedas en sus carros. No había coches, no había calles. Hasta 59. Y los chinos llegan, esta gente totalmente retrasada. ¿Qué ellos hacen? Les vamos a mejorar su situación. Eso era básicamente lo que pasó. Porque esto no era lo interesante. Lo fascinante eran las experiencias internas que eran posibles al usar tu mente. Y no solo es falta de interés. Si miramos adentro y vemos lo que hay, en general es como mirar a fango. Fango. Fango. No parece agua, es fango. Porque pasamos siglos metiendo, no digo excremento, pero ya lo dije, metiendo basura en el agua que tuvimos, que tenemos. Siglos y siglos y siglos. Y además nos mantenemos continuamente agitados. Lo que más nos encanta es estimularnos. Estímulo. Gritos, llantos, fiesta, todo el día. Si no es una fiesta, fiesta, creamos nuestras propias telenovelas en la vida. Y si no tenemos drama y no tenemos fiesta, pues buscamos algo. Miramos telenovela de otras personas. Entramos en el internet y nos mantenemos así estimulados, continuamente, intelectualmente, sensorialmente estimulados. Pues, si el fango se mantiene totalmente, continuamente agitado, nunca el sedimento va a caer hacia abajo para nosotros ver, ah, mira, esto no es fango, hay algo aquí. No llegamos a este punto de verlo. Pero aún si cambiamos nuestro estilo de vida para, ¿no?, disminuir la agitación, para tener la oportunidad de ver lo que realmente tenemos adentro, tenemos otro error persistente, que es nos identificamos con la actividad efervescente en la mente. Nos identificamos con los pensamientos. Nos identificamos con las emociones. tenemos un despliegue grande de identidades que vamos agarrando todo el tiempo como mío. Yo soy puertorriqueño, yo soy hombre, yo soy hija de esta persona, yo soy hija de tal y tal familia, yo soy doctora, yo soy licenciado, yo soy víctima, yo soy. El problema es que creemos que esto es nuestra naturaleza. Agarramos a un pedazo de sedimento y nos mantenemos frotando el agua. Esto soy yo, esto soy yo. Y ese hábito es tan fuerte que aun cuando tenemos experiencias en la meditación en que logramos ver algo, surge esta voz y dice, ¡ah, esto lo es! Quizás esta es la experiencia meditativa que estaba esperando. Y ya se fue por completo. Esto era la experiencia que me encanta acordar y compartir de el hijo de una amiga mía donde estaba quedando mientras estaba escribiendo mi doctorado. Y yo meditaba en las mañanas. Y él estaba muy para despertarse en la mañana. Y se me acercó para ver qué estaba haciendo. Porque escuchaba un movimiento que yo me paro, cepillo los dientes, me siento. Pues él iba donde mi cuarto y lo empecé a dejar un poquito abierta la puerta para él poder ver, ¿no? Y finalmente un día abre más y él sabe que yo le oigo y yo sé que él sabe que yo le oigo. Pues, ven, si quieres saber qué estoy haciendo. My name is... Finalmente se sentó a mi lado y le di unas instrucciones muy, muy sencillas de visualizar y mantenerte enfocado en la imagen de un Buda dorado. Que en la casa tenían la familia y sus padres habían vivido en Tailandia, tenían Budas muy bonitos, era algo que era familiar para él. Y se sienta con toda la confianza que, ok, pues yo voy a poder hacer esto. Y realmente se sentó un rato. ¡Le veo! ¡Ah, ya se fue! Y esto es lo que nos pasa. Y esta es la diferencia entre lo que llena la mente, que identificamos como la mente, aunque es nada más actividad mental, y la conciencia básica en sí, la naturaleza de la mente. Y en los textos de Abhidharma tenemos una definición, la definición clásica de mente, que es mente. La definición de mente es lo luminoso y consciente. O en otras palabras, de ser luminosa y consciente. Tiene los dos aspectos. Y consciente aquí se refiere a la facultad de percibir, de ver en sentido mental, de estar consciente. Y podemos estar conscientes de todo. La naturaleza de la mente es tal que cualquier objeto ponemos enfrente a la mente, la mente puede estar consciente de esto. Somos capaces, por la naturaleza de la mente, de estar consciente de cosas totalmente opuestas. Pones aquí una flor, la mente está consciente de una flor. Puede estar consciente de metal. Puede estar consciente de experiencias de apego, de tristeza, de euforia, tenemos la capacidad de estar consciente de cualquier experiencia o objeto. La mente puede, por actos de imaginación, inventar cosas. Bueno, no solo normalmente la manera en que inventamos nuestros cuentos, sino de inventar un monstruo que tiene 6 pies y una... Y podemos pensar en esto y la mente es capaz de tener esto como su objeto de contemplación. Si creemos que es real, surge miedo. Pero esto ya es otro paso. La mente en sí solo nos provee esta capacidad de que cualquier experiencia o objeto hay, tú tienes la capacidad de estar consciente. Es totalmente neutral en términos del contenido. Lo que hay puede estar consciente. Y a la misma vez, en esta definición clásica, tiene esta cualidad de luminosidad, de estar clara. Y esta claridad podemos entender de varias maneras. Uno es que no tiene un color. No está dando color a lo que ve. Está consciente sin estar transformando. La mente tiene esta cualidad de estar perfectamente clara. Y por esto lo que hay en la mente se ve. Porque la mente no está, en su naturaleza, no está transformando los objetos, nada más las ilumina. Pero también la mente provee esta cualidad de iluminar sus objetos. Si no hay nada dando luz y ponemos un objeto frente a la mente, ¿no? Un objeto mental, una experiencia de gozo, ¿quién está dando la luz para nosotros poder experimentar esta experiencia? Es esta cualidad luminosa de la mente. La mente es lo que permite que todo surge y que todo que surge podemos verlo iluminado en ese sentido mental y estar consciente. Esa es la naturaleza de la mente, la naturaleza básica. Y en las enseñanzas que nos explican que todos tenemos la naturaleza de Buda, se refiere a lo que todos tenemos por primero, mentes cuya naturaleza es la vacuidad, que aquí podemos entender que no tiene límites. No es que la mente solo puede surgir de tal y tal forma. Se puede ir reformando indefinitivamente. Nuestra mente puede tener la forma que tenemos ahora, humana, clara, despierta. Puede estar dormido. Puede estar animal, puede estar ser deva, puede tomar la forma de preta, de un espíritu hambriente. Y esto lo podemos ver dentro de esta vida, que tenemos momentos animal, somos animales a veces. Una cosa que sucede en las grandes iniciaciones de larga vida en la India con las abuelas tibetanas y los abuelos tibetanos también reparten un dulce básicamente que está bendecido como píldora de larga vida y Ojalá nunca estés en la área donde ellos están durante esta iniciación, en el momento de repartir estas píldoras. Puro caos. Porque ya están mayor de edad y creen que si tienen esto van a tener más vida. ¡Pues démelo! Y empieza, es un como, ¿cómo se llama? Tratas de estar escuchando. ¿Te recuerdas esta vez que estábamos en la DAC? Su Santidad estaba dando una enseñanza y yo creo que era totalmente intencional. En el momento cuando estábamos repartiendo estas píldoras, Su Santidad Karmapa empezó a hablar de la vacuidad, de cómo entender el autoesencia de la persona y de los fenómenos. Bueno, esto es como, esto no es una enseñanza que da con tanta frecuencia. Yo trato de escuchar y trato de escuchar. Y además no había traducción, así que es en tibetano y no tengo otra oportunidad de confirmar si escuché o entendí bien. Estoy escuchando. Yo me estaba conmigo. Y empieza, ¿no? Pero miles de personas. Y ya no oís nada. Es como estar dentro de una, ¿cómo se llama? Donde las abejas crean el miel. Panado. Panal. Panal. Ok. ¿No? Y realmente peleándose. Te caminan encima. Es una batalla. ¿No? Creen que estoy exagerando, pero Roma dice, realmente no. Realmente no. Es vida, vida. Pero todos nosotros podemos buscar dentro de nuestra propia experiencia. Ver que somos capaces cuando hay algo que queremos como animales, comiendo el uno al otro. O en nuestra búsqueda de placeres, que nada más queremos dormir y comer y dormir. Somos capaces de tener este tipo de existencia, este tipo de mente. Y mente de ser infernal. Rabia que matas tus seres queridos. Y esto es, ¿no? No matanzas. No, en el periódico lees, ¿no? En que gente está matando a sus seres queridos por celos, por seres queridos, no un familiar que nunca a ti te gustó y un pretexto ya se te deshace del problema. Alguien que quieres tener cerca y le matas. Y cuando se te pasa, ¿no? La rabia, ¿no? En la cárcel, de luto a la misma vez. Y no es algo tan poco común que nadie sabe de lo que estoy hablando. Y piensan que lo estoy inventando como inventando los abuelos tibetanos peleándose para píldoras dulces. Todos lo hemos visto. Esta es, ¿no? Las formas que nuestra mente puede tomar, muy extremos. Pero también miramos otros ejemplos de seres iluminados y esto también es dentro del rango de lo que somos capaces. No tenemos que ser una sola cosa. Carecemos de una existencia inherente. Y esta cualidad de la vacuidad, que en este contexto podemos entender como una capacidad infinita de transformación, porque no hay una sola cosa que tenemos que ser. Esta cualidad compartimos totalmente con Buda. Sin embargo, y aquí puede venir una pregunta. Nosotros los seres humanos y los budas compartimos esta cualidad de ser vacíos, de carecer de una existencia inherente. También este vaso tiene la cualidad de ser vacío. ¿Es que este vaso también tiene naturaleza búdica? No. Porque la naturaleza búdica es la esencia, es la unión, perdón, de la vacuidad y la luminosidad, esta cualidad de la mente. Y esta cualidad de luminosidad que todas las mentes tienen es lo que todos seres sintientes obviamente compartimos. Así que aunque todo tiene esta cualidad de vacuidad, solo las mentes tienen esta cualidad de luminosidad. Y la unión de esta vacuidad, este potencial de transformarse infinitamente, y esta cualidad de estar luminoso, la unión, es algo que todos los seres humanos tenemos. Todos. En otras palabras, no importa cuánto fango hay en la mente, todos tenemos esta cualidad de agua pristina. En el texto de Dampopa se explora el tema de la naturaleza búdica que todos los tenemos por medio de argumentos lógicos. Yo sospecho, y es nada más una teoría personal, que tenemos esta presentación de la naturaleza búdica al inicio del Lamrim de Gampopa, porque Gampopa unía en su formación y en sus enseñanzas las enseñanzas de los Kadampas, que tienen Lamrim y Lojong, entrenamiento de la mente, como sus prácticas claves, y Mahamudra, que recibió de Milarepa. Mahamudra, que es básicamente la investigación experiencial o vivencial de la naturaleza de la mente, la experiencia de la naturaleza de la mente. Y es como leche y mantequilla. Si te estás entrenando en crear o sacar mantequilla de leche, vas a tener mucha confianza que sí hay mantequilla ahí. Si es pura lógica y razonamientos, podemos hablar, es muy interesante, o quizás es así, pero porque va tan contra nuestra experiencia de día en día, en que vemos fango, vemos pensamientos, nos identificamos con los pensamientos, fascinamos, agarramos, las emociones surgen y pensamos que esto soy yo. Necesitamos, no sé si necesitamos, pero es muy útil tener estas como experiencias o esta prueba empírica, que sí, esto puede ser. Realmente puede ser que la mente es luminosa, que más allá de todos los pensamientos, o no más allá, sino aquí, donde todos los pensamientos surgen, aquí. Es la naturaleza de mi mente, que no es nada más que la unión de luminosidad y vacuidad, que es la naturaleza búdica. Y por lo tanto, si uno está buscando dónde leer más sobre la naturaleza búdica, sí se encuentra en los sutras, En Utra Tantra de Asanga, un texto que se estudia en todos los linajes, hay un enfoque intenso en la naturaleza búdica, pero donde realmente se encuentra exploraciones muy detalladas y directas es en las enseñanzas de Mahamudra o Dzogchen, donde hay este enfoque de ver, sentarte y hacer las meditaciones para poder verlo. Y un comentario sobre esta posibilidad de saber cuándo estamos nada más mirando a la actividad mental y viendo la naturaleza de la mente. Hay mucho que se puede leer, pero últimamente he estado leyendo un libro que está traducido ahora al inglés, todavía al español, no, creo que no está traducido, de Trungpa Rinpoche, donde habla de todo lo que un kempo en Tíbet enseñaba. Y era un practicante totalmente sin, no fancy, digamos. Deambulaba sin séquito, nada más dando instrucciones de meditación. Y él estaba deambulando mucho por el este del Tíbet en los años antes de la invasión china, dando instrucciones de meditación a todos, en los pueblos, en los monasterios, en los centros de retiros, a los yogis, a los monjes, a los laicos, a las laicas, a todos. Y su mensaje una y otra vez era, ¿no? Que lo puedes ver la naturaleza de la mente, pero solo lo tienes que hacer, tienes que practicar. Y que aunque están por llegar tiempos muy difíciles, no se pelean, no se involucran en la guerra. Es terrible matar, no mate, sino toman control de sus propias mentes para poder sobrevivir los tiempos que van a venir. Y estaba deambulando por muchos lugares, explicando esto a varias personas. Y era un poquito famoso por sus instrucciones. Y Trungpa Rinpoche dijo que esta persona era muy famosa por sus instrucciones, pues como todos él iba a verlo, dijo que nada muy especial. No todos dicen, ah, tiene grandes bendiciones. Y lo vi segunda vez, pues yo no siento nada. Una tercera vez, pues yo no siento nada. Y él le dijo, bueno, no es que no vas a sentir algo, es que él otorga bendiciones por medio de dar instrucciones de meditación. Y Trungpa Rinpoche va y le pide instrucciones de meditación. Y le dio instrucciones a Trungpa Rinpoche, ¿quién se atreve? Pero dio instrucciones de meditación. Rinpoche hizo las meditaciones y dijo que después de algunos días había una cualidad muy especial en sus experiencias meditativas haciendo las meditaciones como él había dado las instrucciones. Y era una persona que ha visto la naturaleza de la mente y tenía completa confianza. Ahí está. Está a nuestro alcance todo el tiempo. No tienes que ir a ningún lado. No tienes que transformar tu mente. No tienes que, y esto es como un poquito chocante, pero yo tengo tantas cosas en la mente. Si quieres ver la naturaleza de la mente, tienes que parar este proceso durante tu sesión meditativa. Ya dejes de cambiar tu mente y simplemente moras en su naturaleza, sin hacer surgir pensamientos, sin tratar de cambiar lo que surge. Lo que surge, surge, lo dejas ir. Y miras, simplemente moras en este estado luminoso. Y es lo más fácil y lo más difícil a la misma vez. Pero si se aprende cómo hacerlo, se lo puede hacer. Y no es solo algo que a los tibetanos en esta, después de siglos y siglos sin ruedas, pueden hacer. Los lamas que están transmitiendo estas instrucciones siguen transmitiéndolas, ¿no? Y esto es el programa de instrucción de meditación que recibimos, ¿no?, de Situ Rinpoche en la India, y todos los años es ahí donde nos conocemos a Azucena, ¿no?, que él ofrece, ¿no?, año tras año tras año, en 8 días te da las instrucciones de meditación para el año. Tú haces el compromiso que vas a meditar diario. Te enseña las meditaciones, guía las meditaciones, todas. Y al final te da una hoja con 3 semanas aquella meditación, 8 semanas aquella, en el orden adecuado para tú ir cultivando tu capacidad de meditar. Con grabación. No estabas prestando mucha atención durante la meditación, durante las instrucciones. Aquí tienes el video o audio. Escucha otra vez. Y la gente van y meditan durante el año. Y luego, de vez en cuando, Rinpoche ha preguntado y comenta que, y al hacer esta, la práctica de Shiné un tiempo, puede suceder que, ¿no?, tal y tal experiencia meditativa surge. Y las experiencias meditativas son las cosas que leemos en los textos, ¿no?, que te sientas a meditar, ¿no?, y hay un gozo y flexibilidad en el cuerpo que nunca has experimentado. Y Rinpoche pregunta, ¿y cuántas personas lo han experimentado? Y tú miras, y las gentes, no todo el mundo, porque no todo el mundo ha hecho el compromiso, pero las manos se van levantando. Son métodos, ¿no? Usas el método, tienes el resultado. Y es una, este programa es 6 años, a veces son 7, ¿no?, y te transmite todas las instrucciones, y si las haces, vas a ver algo. Vas a empezar a conocer, no conocer, sino sentir, o saborear, o experimentar la naturaleza de tu mente. Aún si no te iluminas en este tiempo, ya sabes, bueno, estabas haciendo otras cosas durante estos 6 años, no solo estabas meditando, estabas, ¿no?, dando inyecciones a la gente y, ¿no?, escribiendo entradas en el blog y traduciendo libros y cualquier otra cosa uno había estado haciendo. Pero sí, uno empieza a ver que sí, mi mente es así como dice. Todavía tenemos todo el trabajo en que sí necesitamos transformar la mente porque caemos bajo el control de las aflicciones y actuamos de manera que lo hace totalmente imposible sentarnos a meditar. ¿No? Tomamos decisiones de, ¿no?, que crean problemas para nosotros y luego no podemos ir a los retiros porque por nuestra, ¿no?, nuestro apego, en vez de ahorrar para esto, estábamos comprando otras cosas o actualizando la casa o no sé qué. ¿No? Yo tenía una amiga que iba a venir a visitarme en la India con su familia, pero decidieron que en realidad lo que necesitaban hacer era actualizar el baño. El baño era viejo y no estaba de la misma, al mismo nivel que lo demás casa. Y es muy costoso totalmente renovar esto. Pues decidían hacer esto. Bueno, estas son las decisiones que se toman. Ella no habla español, así que ella no va a estar escuchando mi opinión implícita de esta decisión. Pero estas son las locuras en las que caemos. Y para tener el karma de juntar las condiciones para poder meditar, necesitamos estar esforzándonos. Y también durante los años o horas de meditación necesitamos, ¿no?, refrescar nuestro entusiasmo, ¿no?, aclarar la motivación. O sea que sí hay intervenciones intencionales que tenemos que hacer a lo largo del camino. Pero en términos de ver la naturaleza de la mente, ¿no?, es un proceso de dejar de estar, ¿no?, pensando en los pensamientos, ¿no?, sino experimentar. Quizás antes de terminar muy rápidamente, yo quería solo repasar la presentación que se encuentra en este texto Uttara Tantra, Gyu Lama, en que se describe 9 obstáculos que nos impiden de ver la naturaleza búdica. Y se las describen básicamente mediado analogías, y estas analogías nos pueden ayudar, son vívidas. Un obstáculo es el apego. Y la analogía es que con apego es como un Buda en un loto cerrado. Está totalmente envuelto en un loto ya pegado, cerrado. Otro obstáculo que bloquea nuestra naturaleza búdica es la ira o el odio. Y esto es como tener una masa de abejas guardando el panal y el hielo que hay adentro. Y por la ira y el odio no podemos saborear lo dulce que es nuestra naturaleza búdica. No lo podemos acceder. Nuestra mente confundida o la ignorancia, especialmente la ignorancia de aferrar a la realidad verdadera de nosotros mismos y los fenómenos, es como, ¿cómo se llama esta parte dura por afuera de un grano? De cualquier tipo. Cáscara. Sí, cáscara, husk. Sí, cáscara. Es como grano dentro de cáscara. Y la fuerza de estos 3 engaños o venenos en nuestra mente, esta fuerza que tiene, es como tener oro, ahora sí lo voy a decir, cubierto en excremento. Es la analogía del texto. La fuerza fuerte de los engaños en nuestra mente. Uno es su presencia misma, que es como estas analogías, las 3 primeras, pero su fuerza es como envolver oro en excremento. Ni siquiera te acercas porque es por la fuerza. Las huellas de la ignorancia en la mente son otro obstáculo. Y aquí la analogía es de tener tesoro dentro de nuestra propia mente. Y los demás cuatro obstáculos son niveles sutiles de objetos, se dice, que se hay que abandonar en los niveles de meditación. Y aunque no creo que hay tiempo para definirlos, porque esto es cosa de Abhidharma, de mucha explicación. Las analogías son de tener una semilla dentro de una, no caracol, no cáscara, pero es otra palabra, pero sí. No, ¿dónde? En la playa, esto, no, concha, no, concha, caracol, caparazón, caparazón, todo lo mismo, ok, sí, una semilla dentro de esto, de tener una estatua del Buda dorada dentro una un trapo putrefacto. Otro es de tener un emperador, un emperador que va a llevar paz a todo el mundo, un emperador que gira la rueda del Dharma, o sea, un emperador que goberna por Dharma, puro Dharma, sin guerra, sin agresión, sin violencia, de este emperador dentro de la matriz. Va a salir, va a tener mucho impacto, pero en este momento está invisible, es invisible. Y finalmente tenemos la analogía de tener una estatua dorada del Buda dentro del molde del artista. Y en todas estas analogías nos toca a nosotros hacer algo para que la naturaleza que aquí está no se hay que transformar, está aquí adentro, pero para que se puede revelar. Y el por qué empezamos tratando de sentir y entender que este potencial todos lo tenemos, es porque esto es el por qué todo lo demás es posible. Y cuando vamos aprendiendo más cómo funcionan las emociones perturbadoras, incluyendo la confusión, ¿no? Vemos que son estados que vienen y van. No están continuamente presentes. No son partes integrales de la mente. Y por lo tanto podemos ir poco a poco deshaciéndonos de su presencia. Y cuando trabajamos ira y apego, hay muchas prácticas que podemos hacer, pero cuando llegamos a la raíz, que es la ignorancia, que implica identificarnos con todas las identidades, los pensamientos, las emociones, todo esto, la confusión de pensar que esto realmente es lo que soy y que yo existo así y no de otra manera, de no ver nuestra capacidad infinita para transformación, la capacidad que es totalmente integral a tener una mente cuya naturaleza es luminosa y consciente. Con esto y con la vacuidad, que es la característica de todos los fenómenos, tenemos la naturaleza búdica, que es el potencial cuya maduración es la iluminación, convertirnos en Budas, que es nuestra naturaleza. Y ya que tenemos este potencial aquí dentro de nosotros, todos los demás esfuerzos tienen sentido. Como el Buda mismo lo dijo, si fuera el caso que el sufrimiento y sus causas no se pueden eliminar, yo no hablaría de esto. Pero porque sí se pueden todos eliminar, vale la pena. Y esta naturaleza búdica es como la semilla que es la causa principal de todo el árbol. Oye, un árbol una semilla necesita muchos otros factores para convertirse en un árbol. Muchos. Pero lo principal, el factor principal es la semilla tal cual. Y lo importante es que sabemos del inicio, tengo la semilla. Ahora me toca a mí cuidarla. Pero la semilla ya la tengo. No la tengo que buscar, ni soy una persona carente. Esta naturaleza búdica, aquí está. Gracias. En la página 61.